Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 396 de Proyecto Terror. Y esta noche estoy sola en la cripta. Cuestiones de última hora que ha tenido que atender nuestro querido Duque Negro. Hoy está ausente. Habíamos anunciado ya a través de nuestro blog y del Facebook y del Twitter que esta semana tendríamos, como las demás, pues sección musical de Rubén el Duque Negro. Pero nada, hace unos minutos se ha puesto en contacto con una servidora y me ha dicho que no puede venir, que sintiéndolo en el alma, asuntos más urgentes reclaman su atención. Así que, queridos, ruega que le disculpéis y volverá la próxima semana, por supuesto. Y nosotros continuamos aquí en la cripta. Comenzaremos con el estreno de cine, la quinta entrega de Scary Movie, esta película que parodia a los films de terror. Veremos qué nos ofrece en esta quinta parte. Y después charlaremos con Fernando Simarro. Él es el director de Shore, una película que comienza su andadura y que se estrenará muy pronto. Una comedia terrorífica, frenética y disparatada. No os perdáis la entrevista con él, con Fernando Simarro. Por supuesto, también escucharemos el tránsito planetario por Margit Glassell. Y hemos preparado un relato, una narración. Y nos hemos ido, bueno, pues con un clásico, con el clásico, con Edgar Allan Poe, El retrato oval, con traducción de Julio Cortázar. Y como, bueno, se nos quedaba el programa un poco más reducido al no estar esta noche con nosotros el Duque Negro, pues hemos tenido que echar manos rápidamente de nuestra hemeroteca. Y aprovechando que el pasado martes fue la noche de Valpurgis, pues aquí os ofrecemos la grabación de un pequeño especial que realizamos en su día sobre esta fecha tan especial para los habitantes de la cripta. Hablamos un poco de la leyenda, de la tradición, y utilizamos como guía la película de Paul Naschy, La noche de Valpurgis. Encantados, como siempre, como cada semana, de recibiros en la cripta de Proyecto Terror. Oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down.

might be prophetess of fate, though a pawn of truth. I come tomorrow, refill me if you can. Get the kiss and breath, promise me, sealing off the future, night of twain. Sigans, quoth Cassandra. Y el estreno de la semana se titula Scary Movie 5. Quinta entrega de la saga que parodia las pelis de terror. Nada nuevo bajo el sol. Protagonizada por Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Ashley Tisdale, Heather Locklear y, por supuesto, encontramos caras famosas que realizan sus cameos, aportan sus interpretaciones, como es el caso del boxeador Mike Tyson. Scary Movie 5. El matrimonio formado por Dan y Jodie empieza a detectar una actividad muy poco normal en su hogar tras acoger a las hijas del hermano de Dan, las cuales han pasado 3 años solas en un bosque. Así que cuando el caos invade la vida laboral de Jodie como bailarina de danza clásica y la de su marido, Dan, que es primatólogo, ambos llegan a la conclusión de que les ronda el siniestro fantasma de la mamá de las pequeñas. Juntos y con la ayuda de numerosas cámaras y de cualificados expertos, harán todo lo posible para proteger a su familia. En esta cabaña se ha descubierto algo aterrador. Mira, tronco, hay 2 niñas. ¡Me ha mordido! ¡Haz algo! ¡Tío, qué coño era eso! Las hermanas que quieren adoptar están aquí. Joder. Perdón, no son estas. Para poder sobrevivir a su brutal aislamiento, las niñas crearon un guardián imaginario. La llaman mamá. Parecen buenas niñas, doctor. Nos las llevamos. Aquí te protegeremos y te cuidaremos para que no te pase nada. ¡La leche! Ahora, algo sobrenatural se ha desatado. Iván Atimarte, medium profesional. Voy a tener que llevarme algunos de sus efectos personales. Solo es para comprobar si tienen restos de espíritus malignos. ¡Eh! ¡Nos está robando! Me han poseído el puño, señora. Muy pronto. Hola, buscamos un libro que detenga a los espíritus malignos. Hay libros que jamás deberían leerse. Gord, Klaatu, Barata, Nikto. ¡Vais a morir todos! ¡Vais a morir todos! ¡Dios, esto es muy chungo! Hay momentos que jamás deberían grabarse. He encontrado una grabación que dejaron los anteriores propietarios. ¿Lo has oído? Tengo miedo. Oye, Lindsay, no hay nada que temer. He superado cosas peores. Hay puertas que jamás deberían abrirse. No entres ahí. Yo no lo haría. Yo sí. Yo no. Tú no eres mi jefa. ¡Os he dicho que no dejarás entrar a nadie! Scary Movie 5. Hola, cosa guapa. ¿Qué hace? ¿Me da un besito o qué hace? Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. También he oído que has quemado a la señora Scott por nosotros. Oh, sí. Y también a su gato. ¿Pero has encontrado ya al jefe de las brujas? Presiento que estoy muy cerca. Oh, ¡preparad la leña! Y aseguraos que la hoguera esté bien encendida. Si resulta que te encuentras con alguien que es un poco... ¿cómo decirlo? Un poco brujo, ¿cómo puedes probarlo? Por el juicio de Dios. ¿Ah? El juicio del agua. No, el del hacha. Al sospechoso se le pone la cabeza sobre un bloque y un hacha dirigida a su cuello. Si el hombre es culpable, el hacha rebotará así. Que le quemamos. Si no es culpable, el hacha simplemente le cortará la cabeza. Eso es un juicio muy justo. ¿Os gustaría pasar por un juicio mucho menos violento, Alteza? Solo se trata de una demostración. ¿Cuánto menos violento? Pongo delante del sospechoso una daga y un crucifijo. ¡Oh, qué interesante! Al sospechoso se le tapan los ojos, y si coge la daga, es que es amante de Satán. ¡Sí, es un cambio! ¡Deberías hacerlo! Al menos eso te quitará de la vida. Terrorífica, frenética y disparatada. Eso es, a grandes rasgos, S.O.R. La película. Pero para hablar más extensamente sobre ella, tenemos al otro lado del hilo telefónico a su director, a Fernando Simarro. Buenas noches, Fernando. Bienvenido a Proyecto Terror. Hola, buenas noches, Patricia. Encantados de recibirte en la cripta para hablar de esta criatura tuya. Que está desarrollándose ahora. Pero además a pasos agigantados, por lo que podemos ver a través de las redes sociales. Sí. Y antes de meternos de lleno en lo que es esta historia de S.O.R., vamos a hablar de historia, pero la historia, tu historia, más bien. Porque ¿quién es Fernando Simarro? Sé que has escrito guiones, que vienes del ámbito teatral, pero vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes. Pues yo, fundamentalmente, soy una persona que intenta ser creativa. He hecho unos cuantos guiones y he tenido varios proyectos y tal. Hice una obra de teatro que se llamaba S.O.R. y a partir de ahí se fue creciendo el proyecto hasta llegar a hacer la película de la que estamos hablando. Tengo otros guiones también, otros proyectos que se van a empezar a desarrollar también ahora y bueno, es un no parar. Bueno, por lo que veo, S.O.R. va a llevarte bastante tiempo hasta que puedas seguir con esos otros proyectos de los que nos hablas, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Los orígenes de S.O.R. son muy interesantes porque, bueno, viene del teatro y ahora nos explicas tú cómo ha ido haciéndose mayor esta criatura. Pues S.O.R. es que fue una obra muy pequeña, que en principio eran con dos actores, luego se hizo con cuatro, y tuvo bastante repercusión, porque la gente, la verdad, que se llenaba las veces que lo hicimos, y la gente salía bastante contenta. Entonces a mí me ilusionó el hacerlo un poquito más largo y lo empecé a desarrollar. Lo empecé a hacer por mi cuenta, hasta que al final apareció una productora que se llama Activa Films, de Barcelona, y se interesó por otro proyecto que tenía yo. Y al ver S.O.R., pues interesó también, al final acabó desarrollándolo esta productora. Estaba claro que tenía que ver la luz, la película, el largometraje. Bueno, a grandes rasgos también, ¿cuál es el argumento de S.O.R.? Porque con tanto personaje que entra y sale tan variopinto, sí. No sé si, bueno, yo hago, te animo a que hagas un ejercicio de síntesis y nos comentes, ¿cómo pues, suele decirse, de qué va esta película? A grandes rasgos, pues son monjas, que son un poco peculiares, que habitan en un convento un poco de ocupas, que son un poquito así raras ellas, luego prostitutas, que también desarrollan su labor social alrededor del convento, y una pastelería donde habitan otros seres también, que son un poquito también peculiares. O sea, son tres mundos: pastelería, prostituta y convento de monjas. Aunque son muy cotidianos, pero también veo la relación que pueden tener entre sí, ¿eh? Hombre, todos, si buscas, todo tiene una relación. Lo que pasa es que, claro, al hablar de monjas, siempre parece que es un poco irreverente. Lo que pasa que no, la idea no es esa. La idea es, pues, una idea estética más que otra cosa. Por lo que hemos hablado antes, un rato antes de comenzar el programa, has intentado, bueno, no has intentado, yo creo que esas cosas salen solas, ¿no? Se ponen los ingredientes de las influencias que tú recibes. Y hemos hablado de una especie de Santísima Trinidad, pero hay mucho más. Hay mucho más, sí, hombre. ¿Cuál es esa tu Santísima Trinidad? Pues son Tim Burton, Pedro Almodóvar y John Waters. Y una mezcla de todo esto, pues da una locura como Sor. Lo que pasa que luego, claro, tienes todo tipo de influencias de cine español de los años 70, con Alfredo Landa y todo ese tipo de cosas. Luego las comedias estas descabelladas también que hay, tipo Scary Movie, como habéis estado hablando. Sí. O Aterriza como puedas, o tal. Y luego ya mi influencia gótica, que está impresa, más que nada, pues en eso, en una estética, en algún personaje que también es gótico, bueno. Ese punto gótico, ese punto también punk, se puede ver reflejado no solo en algunos de los personajes, sino en la puesta en escena en general, ¿no? Desde la fotografía, el vestuario, el maquillaje. La fotografía está muy cuidada, sí, porque da un ambiente oscuro. Manuel, que es el director de fotografía, ha hecho un trabajo perfecto y se verá. Hay que decir que esta película también está rodada en 11 días. Eso te iba a preguntar, creo que ha sido todo eso, verdaderamente frenético. Sí, un trabajo de chinos, aprovechando las vacaciones que tienes en tu trabajo, haces el rodaje de Sor, pero día y noche. El equipo desde luego está fantástico, todo el mundo apoyando, los actores sufriendo horas como locos, pero bueno, el resultado final yo creo que va a merecer la pena. Qué bien. Y bueno, hablando de los actores, desde luego que has tenido el lujazo de disfrutar de un extenso elenco y además actores que, bueno, son caras conocidas e incluso algunos son auténticos iconos, como es el caso de José Le Román, porque es que ya esta mujer hay que denominarla así, como todo un icono, un tótem, ¿no?, del cine español. Es muy grande José Le. José Le además es amiga, tengo la suerte de que sea mi amiga. Bueno, voy a decir antes que la gente que viva en Madrid puede ir a verla, que está en una obra de teatro que se llama Lifting, y si tienen la oportunidad que vayan a verlo porque van a disfrutar de ella y de las otras actrices que están también. Pero en Sor está inmensa José Le, y es para mí un orgullo haber trabajado con ella, espero tener más películas con ella, y bueno, estoy súper agradecido de que haya hecho esta película. Aparte de José Le, bueno, también hay más. Sí, sí, hablamos de un elenco muy largo. Juan Díaz. Que Juan Díaz es un actor que a lo mejor por el nombre no es muy conocido, pero ha hecho muchísimas películas como Noviembre, es un chico rubio que salía en Aquí no hay quien viva, en Amar es para siempre. Y su personaje es muy pintoresco porque es una monja transexual que antes era actriz porno. O sea, además hace poco creo que ha estado en el Festival de Málaga, ¿no? Y ha hecho también ahí su campaña publicitaria de Sor. Su intervención en la alfombra roja con la camiseta de Sor, haciendo ahí apoyo, que está muy bien. También está Eloy Yebra, que Eloy Yebra también es un actor conocido, que ha salido en Torrente, en muchas películas. En Barrio también. Sí. Cristina Sampol, que aunque no es conocida, ha hecho algunos episodios de Cámara Café y tal. Y ella hace de madre superiora y va a sorprender a la gente porque realmente lo hace muy bien. Además, y Cristina estaba en la obra de teatro, ¿no?, original. Sí, Cristina estaba en la obra de teatro. Era la madre superiora en la obra y en la película. Y luego también hay un par de actrices que son de Cantabria, de Santander, fíjate. ¿Ah, sí? Mira. Que son Carmen Mayordomo y Reme Gómez. Carmen Mayordomo le han dado un premio en el Festival de Málaga como mejor actriz de reparto. Bueno, pues nada, oye, le transmitimos nosotros también la enhorabuena a una paisanuca. Sí, es que con 50 hay de todos sitios, tenemos representación por casi toda España. Qué bien. Sor es una película internacional, casi. Sí, internacional. Si me apuras. Ahora se va la productora a Cannes a ver qué hay allí, porque hay otros países que están interesados también en Sor, y bueno, a ver qué pasa. Bueno, otros... no, no se puede decir las cosas hasta que no estén. Claro. Pero... otros rostros que la gente va a localizar rápidamente cuando vea la peli, son los de, por ejemplo, Susana Reche, Silvia Superstar, incluso Yola Berrocal, me has dicho antes fuera Yola de micro. Berrocal, Carolina Sobe, que es esta chica que salió en Gran Hermano y que tiene un programa también ahora y es muy importante para mí, vamos, porque lo hace muy bien y a mí me parece estupenda. Y también Lidia Lozano, que Lidia Lozano es verdad. Conocidísima por el Sálvame, claro. Pues sí, sobran las palabras con Lidia Lozano. Yo, sí. Ese nombre sí que ya es reconocido por todos. Claro, yo por eso te digo que estoy muy agradecido a toda la gente que sale, porque lo han hecho como apoyo a mí, no sé. Yo estoy súper agradecido a todos. Uh-huh. A raíz de todo esto que me estás comentando, que nos estás comentando, sí que consigues transmitir, Fernando, que la película va a tener cierto ambiente de, no sé si, bueno, voy a inventarme aquí un palabra, watersiano, es decir, las pelis de John Waters donde, vale, estaban los protagonistas, Divine, por ahí dando tumbos, pero luego aparecían personajes interpretados pues también por celebrities del momento. Y yo sí. Creo que eso de eso también vamos a poder disfrutar en Sor. Sí, son cameos, que hay algunos que no son muy largos, pero son intensos y realmente te dejan esa esencia de un personaje que luego te llama mucho la atención, aunque salga poco. Y la verdad que soy bastante en Sor. O sea, hay unos personajes que son protagonistas, que llevan el peso, pero luego hay apariciones de todo tipo de gente, porque imagínate en esos tres mundos todo lo que puede pasar. Pues de todo. De todo. He de decir que una vez que he visto el tráiler, porque no he visto nada más, a excepción de, bueno, las fotografías que habéis ido colgando en vuestra web y en el Facebook, ponéis la miel en los labios, ¿eh? Dejáis con ganas de efectivamente ver la peli. Y a partir de ahora, en este instante, ya la criatura va a empezar a andar sola, ¿no? Porque queréis moverla. A partir de ahora se va a empezar, bueno, se está moviendo ya para empezar en festivales y hacer alguna presentación en algunos festivales, porque claro, primero hay que hacerlo así para luego hacer el estreno después, pero va a empezar a moverse. Ya tiene un público que está siguiendo y que está expectante a ver qué pasa, que a lo mejor no es numerosísimo, pero sí que a mí me da la impresión de que son muy entregados y que están deseando ver Sor. Eso está bien, tener devoción, sí. Y nunca mejor dicho, con este título, con Sor. Bueno, Fernando, obviamente no nos puedes decir la fecha del estreno, porque claro, no, si porque... vais a moverla ahora por los festivales, claro, pues todo dependerá de cómo vaya la cosa. En breve habrá noticias y la gente que se quiera informar también puede entrar en la página, que es sorlapelicula.com, o en el Facebook, que es facebook.com/sorlapelicula. Sí, bueno, yo creo que metiendo en el buscador SOR te sale directamente. Aparecéis rápidamente. Y ahí se irán poniendo avances, porque dentro de nada yo espero que incluso para junio ya haya noticias de alguna, de algo de presentación o alguna cosa. Genial. Y en cuanto a la obra de teatro, ¿se representó en su día en dónde? ¿En Madrid? En Madrid. Solo lo hice en Madrid. Y bueno, luego como se empezó a mover el guión de la película y eso, pues lo dejé de hacer. Pero bueno, no descarto volver a hacer alguna obra de teatro en... dentro de poco tiempo, no sé. Ah, muy bien. Volver a las tablas. Sí, porque me quedó el regustillo, como fue poco pero intenso, me quedó el regustillo de haberlo hecho más. Entonces, bueno, espero volver a hacer, no Sor, pero a lo mejor algo de teatro también un poquito más adelante. De acuerdo. Y ya para ir finalizando, Fernando, antes hablábamos de ese ritmo frenético, disparatado de rodaje, 11 días. Me imagino que en tan poco tiempo, siendo tan grande la intensidad, ocurrirían muchas cosas y sobre todo muchos imprevistos, ¿no? ¿Hay alguna anécdota por ahí que nos puedas contar? De todo. O sea, de decir que no nos dejaban rodar de repente de una hora para otra, decir que no podíamos rodar en un sitio y tenernos que cambiar corriendo a otro, de que los actores se pongan malos. Una actriz que se llama Lidia Méndez, que hace un papel de gótica, La pobre chica se puso enferma, la tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Bueno, bueno. Y vino a rodar después de hacerse la transfusión, que estaba la pobre que se caía. La productora Carmen San Francisco se cayó y se rompió un brazo. Y aguantó el rodaje como una campeona. Ha pasado muchísimas cosas, pero bueno, todo esto se queda luego en un segundo plano una vez que todo sale para adelante. Uh-huh. Pues no cabe duda que has encontrado un equipo de lujo y auténticos profesionales, ¿eh? Sí. A pesar de todas estas circunstancias adversas. Sí, hay que estar agradecido. Y ya veréis también la gente que ha estado trabajando luego en postproducción, que han hecho unas animaciones en Barcelona, que son muy, muy, muy góticas también. Yo es que, claro, la cabra tira al monte y bueno. Es así. Pues lo dicho, nos dejas con la miel en los labios. Así que estamos deseando que por fin encontréis una fecha en el calendario para poder estrenar Sor y que nada, iremos en masa a verla. Eso espero que la gente que vaya a verla le guste y que podamos hacer más y que la gente disfrute con el cine, que está un poco decaído también. Pues nada, pues si poquito a poco lo vamos levantando. Sí. Pues ha estado con nosotros aquí en la cripta de en la cripta de Fernando, pues sí, ya, porque claro, con tanto ambiente gótico no me extraña. En la cripta de Fernando, yo creo que a partir de ahora vamos a denominarlo así, la cripta de Fernando. Aquí en Proyecto Terror, Fernando Simarro, director de Sor. Y además a mí me gusta añadir la película. Hay que ir a verla, os mantendremos informados. En cuanto haya fecha, la comunicaremos. Fernando, mucha mierda, como se suele decir, ¿eh? Muchas gracias. Que vaya todo muy bien y nada, seguimos en contacto. Sí, para el día del estreno. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. De gente que sufre. Y he dicho, Shabba, ¿qué hago yo llevando esta vida? Si yo no quiero esto. Se me ha cortado hasta el chorrito. Debe ser que ya estás mayor. Pues mira, sí, me estoy haciendo vieja. Y estoy harta ya de esta mierda, ¿te enteras? Petunia, otra vez. ¿Ese novio tuyo? Yo he vivido mucho tiempo en el sótano de los suburbios, madre. Donde nada es lo que parece. Y no, no soy alcohólica. Soy puta. Y quiero un coño. ¿Aquí? Es el puntito, ¿verdad? Es un ángel, un auténtico ángel amasando. Por favor, aquí no. En público no te lo suelto. ¡Que te calles la boca, inútil! Siempre hay un acontecimiento. Jesús. Es una fiera. Que enciende la chispa de la locura. Era mi madre. Mi madre y mi marido. Y las cabezas se estropean. ¡Ah, que me vuelvo loca! Con un pincel metido en el chiribichi pinto cuadros con una facilidad pasmosa. Pégueme, madre, pégueme, que me he portado muy mal, pégueme, sí. ¡Aquí estáis otra vez, hijos de puta! Se va a meter una raya delante de mis narices. Quiero decir, por sus narices, pero... ¡Ay, Dios! No crea que soy una drogadicta. ¡Vaya pedazo de rap! Este hombre no razona. Nada volverá a ser igual. ¡En la mamen! ¡Estamos jodidas! Pero qué exquisitez. Nos quedamos todas las cajas, hermanas. Es que es usted un tío. ¿Y se va a cambiar de sexo? Arrebatador. Sor. El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. Que los millones premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte del rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Ayer nos encontramos con la entrada de Mercurio en Tauro, signo en el que permanecerá hasta el 15 de mayo y en el que en estos momentos también se encuentran el Sol, Venus y Marte. Tauro pertenece al elemento Tierra y a la modalidad fija. Mercurio gobierna los pensamientos, la comunicación, las palabras, el movimiento, pero lo más importante, nuestra forma de percibir el mundo. También ayer fue el día de Beltane, un antiguo festival celta que marcaba el principio del verano y era dedicado a la gran diosa, a la celebración de ritos de fertilidad, de uniones sagradas y al simple placer de estar vivos. Todo esto le recuerda a Margit la energía de Tauro y quizás hoy podamos aprender a cambiar un poco nuestra perspectiva de cómo percibimos nuestra realidad. Nuestra tarea durante este tránsito es aprender de nuestros antepasados, tan conectados con la Tierra, a relajarnos y a disfrutar de la vida en sus aspectos más simples. Pasear por el campo, sentir la magia de los elementos, el sol, el río, el viento, la tierra firme bajo nuestros pies, que sostiene todo, los cardos y las rosas. Conectar con la plenitud de esta manera, con gratitud, es una forma muy simple de celebrar este día tan especial. Beltane se celebra con ritos de fuego y su nombre viene de una antigua divinidad conectada con el fuego del sol. Todavía es vigente hasta mañana el trígono entre el Sol en Tauro con Plutón en Capricornio. Es un aspecto armonizante que une la luz y la oscuridad. Los antiguos ritos eran destinados a crear orden en nuestro mundo, a dar sentido a los ciclos y las estaciones. Los fuegos purificadores de Beltane son como ese trígono que nos invita a retomar nuestra fuerza, nuestro poder personal, a unirnos a la danza sagrada, a sentirnos completos con nuestra luz y nuestra sombra, íntegros, humanos, conectados con la divinidad y con los ciclos de la vida. Hoy la luna está en cuarto menguante debido a la cuadratura de la luna en Acuario con el sol en Tauro. Una cuadratura es un aspecto de tensión y por esto podemos sentir cierta crispación o incluso una crisis con algo relacionado que empezó hace 3 semanas con la luna nueva en Aries y esos nuevos comienzos de «necesito ser yo» que hemos podido sentir entonces en algún campo de nuestra vida. Tauro es terco y no quiere soltar, y Acuario nos pide que seamos más libres, que permitamos que nuestro espíritu ascienda a esferas más elevadas y realicemos nuestro potencial innato. Es hora de que integremos cielo y tierra. Podemos disfrutar de esta dimensión, pero sin atarnos a sus formas, viéndolas como un arco iris, llenas de belleza, pero insustanciales. Sin apego, el disfrute es mucho más exquisito. Quizás a algunos nos cueste más soltar, pero es esencial trabajar con nuestras estructuras obsoletas y liberarnos de nuestras limitaciones mentales para aprovechar al máximo la energía de los 2 eclipses que nos quedan de mayo y la cuadratura entre Urano y Plutón, que se vuelve exacta de nuevo el 21 de mayo, y también para que los acontecimientos se vivan de una forma positiva y no como algo impuesto por el exterior. Y finaliza Margit con las siguientes palabras de Carl Jung. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Buen escenario el cementerio de una iglesia. Para empezar, las plañideras. La primera paletada de tierra sobre el ataúd. Eso fue todo un escalofrío. Frankenstein y el enano robando el cadáver de la reciente sepultura, cortando la soga del ahorcado que pendía del cadalso que crujía con el tiempo. La sagacidad de Frankenstein en su montaña le permitió despedazar cadáveres y construir un monstruo humano temible, horrible, como solo un cerebro medio loco podría haber imaginado. Y luego los asesinatos. La niña ahogada. Y más tarde el propio Frankenstein lanzado desde lo alto del molino en llamas por el mismísimo monstruo que él había creado. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. El retrato oval de Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar. El castillo al cual mi criado se había atrevido a entrar por la fuerza, antes de permitir que, gravemente herido como estaba, pasara yo la noche al aire libre, era una de esas construcciones en las que se mezclan la lobreguez y la grandeza, y que durante largo tiempo se han alzado

Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul? Yo siento poderoso. Los pueblos neciamente continúan ignorando su fuerza. Condesa ha vuelto a la vida, y con ella Verdún, el monje maldito. Cada vez adquirirán más poder. Y lo más terrible es que la noche de Valpurgis se acerca. Se desatarán todos los horrores de nuevo. Según la leyenda, en la noche de Valpurgis Satanás se manifiesta. Es una lucha eterna que atormenta al ser humano desde que fue creado. La soberbia es su condenación. El ángel caído intenta arrastrar al ser humano en su desesperación para que sucumba para siempre. Dice la leyenda que en la noche del 30 de abril se celebraban reuniones de brujas. Cuenta la tradición medieval que el lugar de reunión más importante de toda la antigua Europa fue el Pico Brocken, en las montañas alemanas de Harz. Allí transcurre la escena del Sabbath descrita en el Fausto de Goethe. Es la noche de Walpurgis. Y Mefistófeles le dice a Fausto: pero en cambio se formará también más de uno. Deja que el gran mundo se agite y zumbe, en tanto que nosotros permanezcamos aquí quietos en busca de reposo. Todo el mundo sabe hace tiempo que en el gran mundo se hacen pequeños mundos. Allí veo algunas hechiceras jóvenes enteramente desnudas y otras viejas que se cubren con el mayor recato. Sed amables, condescendientes, por amor mío, ya que eso poco os cuesta y en cambio hace mucho bien. Oigo algunos instrumentos músicos, maldita cencerrada, pero debemos acostumbrarnos. Ven conmigo, ven, no puedes evitarle, sígueme. Deseoso de prestarte nuevos deseos, voy a introducirte y presentarte a la alegre comitiva. ¿Qué tal te parece todo esto, amigo? Ya ves que no es reducido el espacio, pues por aquel lado apenas se columbra el límite. Distingo más de 100 fuegos que arden formando círculo, alrededor de los cuales se baila, se canta, se habla, se come, se bebe o se ama. Dime si has visto alguna vez cosa mejor. Walpurgis es el nombre que recibe la noche anterior al primero de mayo, y es una de las grandes noches mágicas del año, como puede ser la del solsticio de verano o la de difuntos. En esa noche los poderes mágicos andan sueltos y se cree que poderosas fuerzas relacionadas con la diosa madre resurgen libremente, pudiendo ser captadas y utilizadas por los practicantes de magia. No podía haber esperado hasta mañana por la mañana. Un trabajo como este, a altas horas de la noche y con luna llena. Vamos, Müller, basta de protestas. La policía necesita el informe de la autopsia enseguida. Yo vi las víctimas, qué horrible espectáculo. Estoy acostumbrado a la muerte, pero esto es superior a todo. Todos creen que los mató un hombre lobo, y están convencidos de que ese hombre lobo es el cadáver a quien vamos a practicar la autopsia. La ignorancia y la superstición es bastante difícil de desarraigar de sus mentalidades. ¡Qué bestias! Refiriéndose al mito, en 1971, el gran Paul Nashi llevó por quinta vez a la gran pantalla su personaje de licántropo Valdemar Daninsky, en La noche de Walpurgis. El film fue dirigido por Leon Klimovsky, con guión del propio Paul Nashi, y acompañándolo en la interpretación, Gaby Fuchs, Bárbara Kappel, Julio Peña y Patty Shepard, maravillosa envuelta en túnicas de gasa, como la inquietante e hipnótica Condesa Dárbula de Nadasdi. Se llamaba Valdemar Daninsky. A poco de llegar al pueblo comenzaron los horribles crímenes y todos fueron cometidos en noches de plenilunio. Hombres lobo, balas de plata y demás tonterías. Muertes misteriosas en plena era espacial. Es completamente ridículo. No las conocemos, pero hay fuerzas misteriosas en la Tierra. Y cuando esas extrañas fuerzas se desencadenan, son capaces de llevar al hombre algo mucho peor que la muerte. En una oscura sala, dos forenses retiran una bala de plata de un cadáver que vuelve a la vida y mata a los dos médicos. Valdemar Daninsky, el hombre lobo, ha resucitado. Dos jóvenes universitarias que han estado trabajando en un estudio sobre superstición y magia negra creen haber localizado la tumba de la condesa Vandesa Dárbula de Nadasdi, la temible adoradora del diablo. Las dos jóvenes viajan al norte de Francia en busca de la tumba, pero se pierden en un bosque. Valdemar las encuentra y las invita a su casa. A la mañana siguiente, las muchachas y Valdemar descubren la tumba de Vandesa cerca de las ruinas de una vieja abadía. No cabe duda, aquí habla de un sitio llamado la Encrucijada del Diablo, próximo a la ermita de Santa Ana. Aquí había un monje réprobo llamado Bautista Verdún, que celebraba aquelarres y misas negras a instancias de la condesa Dárbula de Nadasdi. Yo sé dónde está esa encrucijada y las ruinas de la ermita. ¿No están muy cerca del monasterio que vimos? La tumba está a pocos metros. Nunca se me había ocurrido. ¿Cómo habrá sido tan tonto? Bien. Mañana iremos. Tomaba parte en los aquelarres y adoraba a Satanás. Sacrificaba hermosas doncellas para beber su sangre. Porque también tenía la marca de los vampiros. Entonces se inició la persecución a las brujas. La Inquisición trató de llevarla a la hoguera, pero todos los jueces fueron misteriosamente asesinados. Una noche la condesa murió. Alguien le clavó en el corazón una cruz de plata. La cruz de Mayenza. Adolfo Camilo y Luis Vigil, acerca de la noche de Valpurgis, apuntaron lo siguiente en el libro Paul Nassi, Memorias de un hombre lobo. El gran éxito del cine español de todos los tiempos. Film de indudable culto que provocó una resurrección del género a nivel mundial. Klimovsky logra el mayor triunfo de toda su carrera, batiendo récords de taquilla y de público, en un triunfo que alcanza casi el fenómeno sociológico. El fallecido director ruso-argentino logra una atmósfera fantasmagórica que recuerda a Dreyer. Utiliza sabiamente la cámara lenta para presentar el alucinante mundo de los vampiros. Valdemar se enfrenta en una lucha imposible a Vandesa Dárbula de Nadasdi. La iconografía nasiana se afianza y madura. Surgen la cruz de Mayenza, la tumba del caballero, las misas negras, el monje espectral y la terrorífica Bathory, bajo los bellos e inquietantes rasgos de Patty Shepard, que podría haberse convertido en una nueva Bárbara Steele, un auténtico hito del fantaterror internacional. Pasados, los que habían muerto por suicidio o ejecutados por practicar hechicerías y vampirismo eran sepultados en encrucijadas como esta y luego se convertían en lugares ideales para la invocación satánica y para celebrar siniestros aquelares. Si el pergamino es auténtico, esta debe ser la tumba. Bandesa Dárgula de Nadasti, 1452-1480. Enamorada de Satanás, encontró la muerte que merecía. Que nadie turbe su reposo y que Dios tenga piedad de su alma. No era una leyenda, existió. La noche de Valpurgis es la anterior a la celebración de la fiesta de la santa que le da su nombre, Santa Valburga. Aunque se supone que este rito es pagano, simboliza la celebración del inicio del verano. Y todo se debe a la cristianización por parte de la Iglesia de las celebraciones más ancestrales, ya que Valburg es el antiguo nombre teutón de la Madre Tierra. De Valburg pasó a Valburga, y de ahí a Valpurgi. Según Gertrude Casanova, Santa Valburga nació en Devonshire hacia 710 y murió en Heidenheim en 777. Es la patrona de Eichstätt, Oudenaarde, Amberes, Groningen, Weilburg y Zutphen, y es invocada como protectora especial contra la hidrofobia y en las tormentas, así como por los marinos. Fue hija de San Ricardo, rey de los sajones occidentales, y de Winna, hermana de San Bonifacio, apóstol de Alemania. A los 11 años, ingresó en la abadía de Wimborne. Fue educada en sólido saber y en los talentos apropiados a su rango. Gracias a esto, tiempo después, fue capaz de escribir la vida de San Binibaldo y un relato en latín de los viajes de San Binibaldo por Palestina, ambos hermanos suyos. Por aquel entonces, San Bonifacio estaba poniendo los cimientos de la Iglesia en Alemania. Fue el primer misionero que llamó en su ayuda a mujeres. En 748, en respuesta a su llamamiento, la abadesa Titta envió a Alemania a Santa Lioba y a Santa Valburga, con muchas otras monjas. Zarparon con buen tiempo, pero poco después se levantó una terrible tempestad. Enseguida Valburga rezó, arrodillándose en cubierta, e inmediatamente el mar se calmó. Al desembarcar, los marineros proclamaron el milagro del que habían sido testigos, de modo que Valburga fue recibida en todas partes con alegría y veneración. Hay una tradición en la iglesia de Amberes que dice que en su camino a Alemania, Valburga se detuvo allí. Y en la iglesia más antigua de la ciudad, que ahora lleva el título de Santa Valburga, se señala una gruta en la que acostumbraba a rezar. Esta misma iglesia, antes de adoptar el oficio romano, acostumbraba a celebrar la fiesta de Santa Valburga cuatro veces al año. La santa fue nombrada abadesa de Heidenheim y situada así cerca de su hermano favorito, San Binibaldo, quien gobernaba una abadía allí. Tras la muerte de este, ella gobernó el monasterio masculino a la vez que el suyo propio. El 23 de septiembre de 776 asistió al traslado del cuerpo incorrupto de su hermano San Binibaldo. Poco después cayó enferma y murió el 25 de febrero de 777. Fue enterrada al lado de su hermano y cuentan que en ambas tumbas se obraban milagros. Con el paso del tiempo, la devoción hacia la santa y su sepultura decayeron. Hacia 870, Otcar, obispo de Eichstätt, determinó restaurar la iglesia y el monasterio de Heidenheim, que estaban cayendo en la ruina. Los obreros profanaron su tumba y Santa Valburga se apareció una noche al obispo, reprochándoselo y amenazándolo. Esto condujo al solemne traslado de los restos a Eichstätt, el 21 de septiembre del mismo año. Fueron colocados en la iglesia de la Santa Cruz, ahora llamada de Santa Valburga. En 893, el obispo Erkabold, sucesor de Otcar, abrió el relicario para sacar una parte de las reliquias para Liubula, abadesa de Monheim, y fue entonces cuando se descubrió que el cuerpo estaba inmerso en un óleo precioso o rocío, que desde ese día ha continuado fluyendo de los sagrados restos, especialmente del pecho. Esto ha originado que Santa Valburga sea contada entre los eleafori, o santos productores de óleo. Parte de las reliquias de Santa Valburga han sido llevadas a Colonia, Amberes, Furnes y otros lugares, mientras que su óleo ha sido llevado a todas las partes del mundo. Los diferentes traslados de las reliquias de Santa Valburga han conducido a una diversidad de fiestas en su honor. En el martirologio romano es conmemorada el 1 de mayo, uniéndose su nombre al de San Asaf, en cuyo día se celebra su fiesta principal en Bélgica y Baviera. En el breviario benedictino, su fiesta se señala el 25 de febrero. Cuando llegue el plenilunio y este coincida con la noche de Valpurgis, la cruz que se fabricó con el sagrado metal del cáliz de Mayenza atravesará el corazón de los que sufren el maleficio de ser hombres lobo. Si esto lo realiza la mujer que ame al maldito y arriesgue su vida por él, la luz vencerá a las tinieblas y el alma del condenado recobrará la paz para siempre. Noche de Valpurgis, por Xavier García Argüello. Un baño de sangre había asolado Europa cuando Adolf Hitler, el mayor carnicero de la historia de la humanidad, decidió quitarse la vida. Y lo hizo en su búnker de Berlín, el 30 de abril de 1945, junto a su inseparable Eva Braun. Todo el mundo ha oído hablar de las prácticas ocultistas que llevó a cabo el Partido Nacional Socialista de Hitler. Muchos expertos en la materia aseguran que la fecha escogida por el genocida para su suicidio no fue en absoluto casual, ya que el 30 de abril es el día en el que se celebra la tradicional Noche de Valpurgis, una de las fiestas más importantes de los poderes de las tinieblas. La Noche de Valpurgis, fiesta de Beltane entre los pueblos, es considerada la más antigua de las celebraciones religiosas anteriores al cristianismo en Europa. Valburg significa madre tierra en el idioma de los antiguos germánicos. Durante esta celebración, en honor de las entidades intraterrestres, se desatan las energías primordiales del planeta. Por eso, durante esta noche, se recogen las hierbas que serán utilizadas durante todo el año para elaborar amuletos y talismanes. La noche de Valpurgis es una de las pocas ocasiones en las que a los brujos se les permite ser un poco traviesos, cruzando el límite entre el bien y el mal. En Grecia y Roma, esta celebración se correspondía con la fiesta del dios Plutón, o Hades. Él es el regente máximo del mundo subterráneo, que cuida de las almas hasta su siguiente reencarnación. Fue el dios Hades, Plutón entre los romanos, quien enseñó a la Madre Tierra los secretos de la hechicería para que los transmitiera a la humanidad. La Iglesia de Roma ha asimilado esta celebración y la ha trasladado al 3 de mayo, día de la Cruz de Mayo, que es cuando se hacen las rogativas y las bendiciones de los campos, acompañado todo ello de grandes fiestas y celebraciones. El 30 de abril era para los romanos una festividad consagrada a Plutón, señor oscuro del submundo. Plutón era más que un ente maléfico. Era el símbolo del descanso necesario para la renovación de todo ciclo. Plutón raptó a Proserpina, hija de Deméter, diosa de la naturaleza y de la tierra, y la encerró en su reino, el Inferus, o Hades. Por ello, la diosa desesperada negó sus favores a la tierra y las cosechas dejaron de brotar. La naturaleza dejó de renovarse y quedó cubierta por el manto del silencio. Los hombres aterrados clamaron a Zeus para que intercediera por la libertad de Proserpina, de tal modo que Deméter volviera a permitir los nacimientos y las cosechas. Por fin Zeus consiguió el acuerdo de Proserpina. Esta viviría en el infierno 3 meses cada año. Los restantes 9 meses permanecería en el mundo exterior. Durante el periplo de cautiverio con Plutón en el inframundo, la Tierra quedaría sumida en una especie de letargo, es decir, los 3 meses de invierno. Y mientras viviese en el exterior, la naturaleza y la vida estarían en todo su apogeo. Es un lugar maldito, y hay allí un hombre que actúa como el diablo. Se lo advertí a mi pobre piel, y no me hizo caso. ¿Pobre? ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Un día fue al monasterio, a la tumba del caballero. Empezó a comportarse de un modo raro. A decir verdad, no me hacía ni caso, usted ya entiende. Estoy segura de que alguien le embrujó. Se fue un día y no volvió nunca. No creo en supersticiones. Policía, ¿eh? Está acostumbrado a enfrentarse con criminales, bandidos y gánsters. Pero incluso todos esos son hombres. En cambio, en el valle, todo es misterioso. Hay monstruos. Y la luna llena pronto estará en el cielo. Inspector, no se fíe. Y tenga mucho cuidado. Acerca de la noche de Valpurgis, Benjamín Hernández Blázquez, de la Universidad Complutense de Madrid, comenta lo siguiente. El día 30 de abril, en el almanaque del Santoral al uso, entre obispos, mártires y papas, suman 19 nombres. Ninguno corresponde a Santa Valburga, denominación de origen de Valpurgis, y nombre de esta ajetreada noche. Más de 2 milenios contemplan esta celebración de raíces germanas, que es distinta en cada lugar, dadas sus vinculaciones agropecuarias. Malignos y hechiceros, actores destacados de este lúgubre escenario, utilizan helechos y todas las variedades de vegetales del lugar para hacerse invisibles, pululando por los parajes más imprevisibles. Cuando se aproximaba el ocaso de esta postrera tarde abrileña, los jóvenes acudían a los bosques y cortaban un árbol y, una vez podado, dejaban solo la copa. Posteriormente lo hincaban en el suelo del sitio más visible del pueblo. En numerosas localidades aún perdura esta costumbre, por la que adornaban el vegetal con obsequios y productos variados. Cada año su altura marcaba nuevos registros, hasta ser más largo que un mayo. Estas vivencias dieron origen a las variadas cucañas, importantes en los eventos patronales juveniles. Palo o árbol que hay que subir, tras dificultosa escalada no exenta de riesgos, para apropiarse de los premios, siempre pendientes de la prodigalidad de los mentores de turno. Una vez entrada la apretada noche de Valpurgis, se iniciaba el aquelarre con sus ritos misteriosos, siempre susceptibles de proteger al pueblo en los venideros meses. Se cimbreaban látigos, almireces y cencerros, aturdían los oídos. Hasta donde llegaban estos sonidos, los espíritus diabólicos carecían de poderes para damnificar al ganado. También se fumigaban casas y cuadras, y los adolescentes corrían hasta los herrenes, escudriñando hasta lo más recóndito. Las arpías, representadas en grotescas figuras de barro o madera carcomida, eran achicharradas en una enorme fogata. El día 1 de mayo, al amanecer, es el tiempo de quemar a las brujas. Antorchas encendidas, suenan las campanas. Hay que hacer mucho ruido para espantarlas y correr 7 veces alrededor de las casas y el pueblo, para que estas diabólicas entidades se marchen para siempre. Thank you. Listen to them. Children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Aquí termina el capítulo 396 de Proyecto Terror. Esperamos, deseamos que hayáis disfrutado. Os esperamos la próxima semana. De momento, que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz. Hasta que llegue el alba. We'll be right back.